Escuchando, si funciona el micrófono, es el acratador que está en Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada y también en nuestro podcast que puedes escuchar descargándote o bien oyéndolo en directo desde radionoblezabaturra.org. Bueno, entras a Nobleza Baturra y en la sección radio pues puedes oírnos en diferido o llevártelo para casa si te apetece. Y también recordarte que somos un colectivo, un centro social que está en la calle San Agustín número 18 en el barrio de La Magdalena aquí en Zaragoza. En este último acratador del año, ya que después de pues con estas fechas y además mi compañero se va de vacaciones a Tierra Santa, pues será el último jueves que emitamos de este 2009. Ya comenzaremos en el 2010. Vamos a hablar de un montón de cosas. Comenzaremos con el intento de boicot a neonazis en un cineforum en Alicante, en cuanto a ocupación y especulación, burdo montaje del periódico El País, la regidoría de Ciudad Bella en Castol, con respecto a unos ocupas que habían ocupado un piso de una pobre pareja, etcétera, etcétera, que salió durante varios días en los medios de prensa, pues bueno, todo era un bulo y un absoluto montaje. Seguimos en represión con un montón de cosas, como la fecha para la próxima novena marcha de la macrocárcel de Suera, liberados sin papeles en Zaragoza, piden de 2 a 4 años de cárcel por tirar una piedra, perdón, condenan a 1 año al director de la cárcel de Langrais, Amnistía Internacional denuncia todo tipo de abusos en los centros de menores, comunicado respecto a la detención de Tamara en Getafe, juicio del caso 4F, acción en solidaridad con Amadeu Casellas, extraña condena para Amanda y juicio contra el periódico en euskera Egunkaria. Pasaremos a antimilitarismo con un breve de unas acciones que se llevaron a cabo en Bilbo días atrás. En cuanto a internacional, solidaridad con Aminetu Haidar, nuevos asesinatos y desapariciones en Honduras. También hablaremos un poco de la cumbre del clima en Copenhague. Perdón, y orden de arresto contra la exministra de Exteriores israelí en Gran Bretaña. Vamos allá con las convocatorias. Comenzamos con el viernes 18 de diciembre, con la concentración por la solución de los detenidos el 4F a las 9 de la noche en la Plaza de España. Y acción contra el gasto militar a partir de las 7 de la tarde, que la crisis la paga el ejército, Plaza de Pilar, esquina con calle Alfonso. También hay a las 7 de la tarde una jornada de salud y género, desmontando mitos, charlas, debates sobre transexualidad con el hombre transexual, grupo sobre transexualidad masculina de Madrid. Todo ello en la Facultad de Medicina, Aulario B, aula 14. También el viernes hay una charla sobre el libro La Semana Trágica, Barcelona en Llamas, la Escuela Moderna y la Revuelta Popular, por la doctora en Historia Contemporánea por la Universidad de Barcelona, Dolors Marín Silvestre. Y pasamos al el 19 de diciembre, sábado, y comenzamos con las 12:30, Española Odasti, en manifestación contra la bandera española de la Plaza de Aragón desde la desde la Plaza de Aragón hasta la Plaza de San Miguel. Organiza Coordinadora contra la Bandera Española. Y seguimos con a las 8 de la tarde proyección del documental Panamá la otra verdad de Bárbara Tren, 20 aniversario de la invasión de Estados Unidos a Panamá. Esto será la Vía Láctea en la que por Palomar 25, organizado por la comunidad panameña en Zaragoza. También hay La Viento en Restida, Luita de Tos, festival con conciertos de INA, nuevo proyecto de INA Adaptas, los Draps, Magnetofones y los Olvidados de la Morgue en la Travesía Alba 2, Zaragoza, en la primera Travesía Alba 2, 7 euros anticipada, 9 euros en taquilla, a partir de las 8. En fin, que hay un montón de actividades este fin de semana. Y creo que también el 19 de diciembre, si no me equivoco, había una concentración en solidaridad con con los juzgados por el caso Guncaria, que ya lo comentaré, a ver si, sábado 19 de diciembre a las 7 en la Plaza de España. No os encerréis periódicos, a Guncaria Libre, que está organizada por la Plataforma Aragonesa de Apoyo a Guncaria, de la que firman el manifiesto un montón de asociaciones y colectivos. Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Y hoy tenemos un afortunadamente pequeño bloque de fascismo, pero que empezamos con provocación y amenazas de un grupo de neonazis y ultraderechistas varios en Aspe, en la provincia de Alicante. Una veintena de neonazis de extrema derecha ostentando insignias como cruces gamadas, dibujos y flechas, banderas españolas, etcétera, han intentado el sábado 12 de diciembre boicotear el videoforum sobre el genocidio franquista en Valencia, al que estaba invitada Empar Salvador, presidenta del Fórum per la Memoria del País Valencià. El grupo de nazis han entrado con actitud provocadora y amenazante e intentaron entrar en la sala talleres de la Casa del Cisco de Aspe, donde iba a celebrarse el acto, concretamente con el pretexto de leer un comunicado sobre los asesinatos de los rojos cometidos durante la República. Todos ellos eran conocidos fascistas de las comarcas del Vinalopó y llevaban una mano dentro del bolsillo en clara actitud amenazadora. Ante la actitud de resistencia de las personas asistentes al acto y tras llamar a la policía local, los neonazis finalmente desistieron de entrar a la sala, lanzando antes de irse una piedra de considerables dimensiones y amenazando a los asistentes de que los esperaban a la salida. Estas actitudes amenazantes y provocadoras en actos de homenaje y recuerdo de las víctimas que lucharon por la libertad y la democracia y la denuncia del genocidio franquista, nos dicen los convocantes del acto, demuestra la estrategia de violencia de estas organizaciones filonazis que nos recuerdan aquel genocidio todavía sin resolver. Y ahora una noticia dentro del bloque de ocupación de especulación, y es que el pasado día 19 de noviembre el País revelaba que un matrimonio a la vuelta de unos días de vacaciones se había encontrado el piso en el que habitaba ocupado y que que el juez le había dado la razón a los supuestos ocupas. Fue 3 días primera plana para crear opinión pública favorable al derribo de viviendas sociales. Primero, el edificio en el que estaba ese piso tenía una sentencia favorable del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña desde hacía más de un año, que este propio tribunal tuvo que salir al paso de las noticias con una nota contradiciendo el diario. lo que en realidad sí fue la reacción del diario es dar cobertura mediática a una reunión institucional que 10 días antes, el 11 de noviembre, ya había decidido ese derribo dentro de la enésima remodelación urbanística del barrio del Raval. El País no dudó en tachar a los residentes de la calle Om de incívicos para justificar el derribo del ayuntamiento. Decir que el 60% de los residentes en esos bloques son ancianos sin recursos que ya vienen además de otro derribo anterior en la Rambla del Raval. Por otra parte, Emily Mas, supuesto implicado en el caso Pretoria de corrupción urbanística, es una de las personas que decidió ese derribo. Curiosamente, destapan esta supuesta ocupación por parte de unos elementos de un piso en el que habitaban unos ancianos, o no tan ancianos, bueno, un matrimonio de gente ya bastante mayor. Curiosamente, este piso ocupado estaba situado en el edificio A de Ruiz. Durante 3 días es noticia de primera plana y salen todos los programas sensacionalistas de todas las teles. La versión es bastante diferente, ya que todo apunta a que el matrimonio tenía el piso realquilado sin contrato, cosa harto común en las fincas gestionadas por el Patronato Municipal de la Vivienda. Este matrimonio además habitaba en otro piso que no tenía nada que ver con este y también regenta una botigueta de roba, según parece ser que no eran, digamos, que no eran la gente sin recursos que intentaba presentar, se intentaban presentar tanto en el periódico como en los programas. Ante este cúmulo de despropósitos, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña emitió una nota en la que niega las imputaciones del País y dice que esos supuestos ocupas en realidad es una mujer que tiene una sentencia favorable desde el 2008 y que de hecho lleva varios años ocupando el mismo piso con un contrato de alquiler y que además está empadronada en esa vivienda. El 21 de noviembre el País destapa que el edificio del Raval finalmente será demolido, saliendo así con la suya tanto el Patronato Municipal de Habitaje como la empresa Incasol. En fin, que esto ha sido pues un burdo montaje para facilitar mediante la visión de personas que llamamos que de personas delincuentes que ocupaban esos pisos y que en realidad pues eso, que es absolutamente un montaje, además también pues con el claro afán de desprestigiar a el movimiento Ocupa, que desde luego nada tenía que ver con esta situación. Cuña. Bueno, ya habéis oído, bueno, pues. Radio Topo, la información más veraz y menos objetiva. Y comenzamos ya el bloque de represión con la noticia de que el próximo 18 de abril se llevará a cabo la novena marcha a la macrocárcel de Fuera. Hasta entonces os iremos informando pues de cuál va a ser el tema de este año y diferentes acciones y charlas que siempre se preparan previamente a esta marcha a la macrocárcel, que, como os digo, por noveno año seguido va a intentar llevar pues un poco de aliento y de solidaridad a las personas presas. Y Bara Boub, activista senegalés de la red de apoyo a los sin papeles, que iba a ser expulsado el sábado 12 de diciembre, descansa afortunadamente en su casa zaragozana junto a los suyos, tras un golpe de suerte, entre comillas, por el que cayó enfermo a causa del alto nivel de estrés sufrido y de necesitar su traslado inmediato al hospital, tras la protesta espontánea de personas y organizaciones de apoyo a las puertas de la comisaría para manifestar el desacuerdo con la medida, fue puesto en libertad el sábado a las 8 de la tarde. La red de apoyo a Sin Papeles denuncia el aumento de los controles policiales, detenciones y expulsiones de personas cuyo único delito es la falta de documentación. Estos secuestros express se producen en ocasiones, como en el caso de Vara, en el corto plazo de 2 días y constituyen un atentado a la libertad de las personas y contribuyen a aumentar la sensación de reclusión y de miedo de las personas que están aquí sin haber cometido ningún delito y que además viven y se relacionan en nuestra ciudad. Esta realidad contrasta totalmente con el discurso sobre el modelo de gestión de las migraciones que se está promocionando con motivo de la celebración en Zaragoza de la Cumbre Europea sobre Migración el próximo mes de abril. Vara fue detenido el jueves a las 9 de la noche, no tiene papeles, pero tenía una oferta de trabajo y estaba a punto de solicitar un permiso de residencia y trabajo por arraigo al llevar 3 años en España. Con la expulsión se iban a truncar todos sus planes y todos sus sueños. Se interrumpía su participación en la red de apoyo, sus clases de español y se rompía todo lo que en 3 años con gran esfuerzo había podido construirse aquí. Sus amigos y compañeros quieren que esto no siga ocurriendo en nuestras calles, en las calles de nuestra ciudad. Tampoco quieren que se construya un centro de internamiento para inmigrantes en Zaragoza porque temen que estas detenciones y encierros de personas que no han cometido ningún delito se multiplicarían en nuestra ciudad. Quieren que Vara y todas las personas con las que comparten tantas cosas puedan salir a la calle con libertad y sin miedo a sufrir estos secuestros exprés sin rescate posible. Esto está firmado por la Red de Apoyo a los Sin Papeles de Aragón. Seguimos en el bloque de represión, que hoy es bastante amplio, y seguimos aquí en Zaragoza. Ahora vamos a hablar de la petición de 2 a 4 años de cárcel para un chico por tirar una piedra a la policía, supuestamente tirar una piedra a la policía. Esto ocurrió en mayo del 2008 durante una protesta vecinal contra el desalojo del centro social ocupado Rasmia. Esta persona está acusada de haber lanzado una piedra a un coche de la policía local durante esta protesta vecinal contra el desalojo de Rasmia el 30 de mayo del 2008. El joven niega los hechos y pese a todo el fiscal pide esto de 2 a 4 años de cárcel, mientras que la defensa pide la absolución. Según explicó el acusado durante el juicio, que se prolongó durante más de 3 horas, él no estaba entre los que habían ocupado el local, pero sí que había estado participando, como muchos otros vecinos, en la concentración de apoyo. Él afirmó que la policía cargó contra ellos y que la manifestación se hizo violenta por parte de la policía, aunque él insistió de nuevo que él no había tirado ninguna piedra ni tiró ningún contenedor durante la trifulca. De hecho, lo que intentaba era marcharse de la lluvia de golpes que se avecinaban. Aunque la delegación de gobierno había declarado ilegal esta protesta, un día después más de... Bueno, aquí pone 200 vecinos porque es una noticia del Heraldo, pero en realidad estábamos bastante más gente. Se manifestaron entre el Paraninfo y la Plaza de las Canteras para protestar por la carga policial y el desalojo del local ocupado en el número 67 en la calle Lugo. Según el fiscal, hay una clara identificación y aparte de los años de cárcel, también pide una indemnización de 600 euros y otra multa de casi 100 para el ayuntamiento. La acusación particular eleva la pena a 4 años por considerar que la agresión se hizo con un arma peligrosa. En fin, que como os decía, la defensa pide la libre absolución. Pues bueno, todavía colea aspectos del brutal desalojo del centro social ocupado Rasmia y de los sucesos que ocurrieron días después. Recordaos asimismo que durante ese desalojo, entre otras cosas, se produjeron cargas contra desde chavales que salían del instituto, todo esto enfrente de un colegio, bueno, una situación bastante lamentable, donde hubo tortas para todo el mundo que se manifestaba, o por lo menos para buena parte, y de hecho, bueno, pues este chaval ha sido usado un poco como chivo expiatorio, sobre todo porque es prácticamente imposible en la masa de gente que hubo identificar quién fue el que rompió la célebre ventanilla del coche de la local, que fue el que se llevó la pedrada. Y días atrás nos comentábamos el juicio que había tenido lugar en la audiencia de Araba al director de seguridad de la cárcel de Langreay, Mariano Merino, por un delito de abuso sexual. en el ejercicio de su función contra una presa a la que finalmente deberá pagar 3.000 euros y ha sido condenado este elemento Mariano Merino a un año de prisión y 6 años de inhabilitación absoluta. La acusación de la que formaba parte la Asociación en Defensa de los Presos a la Queta pidió para Mariano Moreno un total de 10 años, 36 de inhabilitación y 3.000 euros en concepto de indemnización por los 4 delitos que se le acusaba. La defensa y la fiscalía solicitaron la solución en el transcurso del juicio que se celebró en noviembre. Evidentemente, con un año condenado a un año de cárcel no va a cumplir pena y ya se encargarán de colocarlo en algún otro sitio con los 6 años de inhabilitación. Una pena muy pobre para un delito tan grave, además en la persona que se supone que tiene que proteger a las personas que están bajo su cargo. En fin, que algo así nos temíamos y casi que me parece hasta demasiado esto lo de los 6 años de inhabilitación absoluta. Y mucho hemos hablado aquí de los centros de menores y de los abusos que suelen producirse en estos sitios. Ahora no somos nosotros, es ni más ni menos que Amnistía Internacional, que denuncia que los niños y niñas ingresados en centros terapéuticos pueden ser víctimas de abusos, malos tratos, tratamiento cruel y degradante, ser encerrados en celdas de aislamiento, atados, amordazados, medicados sin diligencia y en contra de su voluntad, y todo con total impunidad. Esta es una de las conclusiones del informe Si vuelvo me mato, elaborado por la organización a partir de 170 entrevistas con trabajadores y menores que han pasado por los centros de Cataluña, Madrid y Andalucía. En fin, que según la investigadora de Amnistía Internacional, Elena Estrada, esto es lo que ocurre en los centros porque entre los castigos más frecuentes están el de amordazar a los niños o jóvenes en sillas a la intemperie, privarles de alimento hasta 3 días, encerrarles en celdas de aislamiento 1 semana o 2, prohibirles las visitas familiares u obligarles a permanecer 24 horas de pie. Además denunció que se aplican contenciones físicas, es decir, sujeciones y mordazas, mecánicas, ataduras y farmacológicas, que casi es lo más grave ya que los chavales no son conscientes de qué tipo de medicación se les está dando y todo con el objetivo de castigar al menor y desde luego no como tratamiento o como respuesta a un momento puntual de crisis. En cuanto a los abusos sexuales, son más difíciles de denunciar y probar ya que los jóvenes o los chavalicos y chavalicas, si quieren denunciar estos abusos, tienen que hacerlos a los propios trabajadores del centro, que son en muchos casos los que cometen estos abusos. Y el pasado 15 de diciembre hubo una detención en Madrid. Se trata de una joven llamada Tamara, que está acusada de enviar un pequeño artefacto explosivo a instituciones penitenciarias en octubre, noticia que además nos pilla absolutamente de sorpresa porque no recordábamos que hubiese ninguna noticia en octubre que referiera algo parecido. Por otra parte, también en los periódicos se ha dicho que pertenecía a la organización La Cruz Negra Anarquista, y desde la Cruz Negra Anarquista han mandado un comunicado diciendo que se solidarizan con Tamara como con cualquier persona represaliada y que tienen totalmente su apoyo, pero que Tamara no pertenece ni nunca ha pertenecido a la Cruz Negra Anarquista. Es decir, que ya la cosa empieza con mentiras. Por otra parte, también afirman tanto la Cruz Negra Anarquista como gente relacionada con Tamara que parten de una seria duda, ya que los hechos del que se les acusan sean ciertos, más que nada porque tanto el tiempo de la detención como su traslado a Barcelona pues es bastante extraño y confuso y no se explican muy bien el porqué de estos procedimientos, con lo que apuntan, todos estos datos apuntan a un montaje y también pues una especie de castigo tanto para la gente que se mueve alrededor de la solidaridad con los presos y presas como por también a Tamara en concreto, porque es una persona muy vinculada a la solidaridad tanto con presos libertarios como con presos que se llaman comunes. En fin, que esperamos que todo esto se aclare y que Tamara pueda estar junto a sus amigos y familiares lo antes posible. Y pues veremos a ver en qué queda toda esta acusación, que tiene toda la pinta de ser un montaje en toda la regla. Continuamos con este amplísimo bloque de represión y bueno, pues vamos a comentar de nuevo algo que hemos ido cubriendo estas semanas, y es que finalmente pues hay serias pues serias amenazas de que entre finalmente en la cárcel por lo menos Rodri de los imputados por el caso 4F. En el informe, además, que presentó este noviembre Amnistía Internacional sobre el Estado Español y la tortura, el caso de Rodrigo Lanza era uno de los casos que más resaltaba dicho informe anual. Recordaros que, bueno, pues el caso 4F, que ahora os explicaremos, pues terminaron precisamente, o casualidad, detenidos y condenados las personas de origen sudamericano. El 4 de febrero de 2006, os recordamos una vez más, en la calle San Pere Més Baix, en Barcelona, hubo una fiesta tipo rave en una casa ocupada. La Guardia Urbana tiene acordonada la zona. En teoría, el inmueble, propiedad del ayuntamiento, estaba vigilado por la Guardia Urbana para impedir su uso. La realidad es que hay una fiesta donde la gente entra y sale, incluso parece ser que hubo secretas dentro, y sobre las 6:20 de la mañana la Guardia Urbana decide impedir el paso por esa calle. Algunas personas intentan entrar en la fiesta y otras simplemente atravesar la calle. Rodrigo Lanza, entre otros, pide que le dejen pasar para ir a la boca del metro que hay al lado. Le dicen que se vaya a otra, mucho más lejos, y se produce una carga en este interludio. Rodrigo Lanza recibe un fuerte porrazo en la cabeza que le hace sangrar abundantemente y caer aturdido al suelo. Al momento de la carga, salen vecinos de varios inmuebles que gritan contra la policía. Caen objetos, entre ellos macetas. Una, probablemente lanzada desde la casa de la fiesta, impacta en la cabeza de un guardia urbano que lo hiere gravemente. El alcalde Joan Clos sale, bueno, dando una versión en la que dice que se ha lanzado una maceta desde un edificio. Esta versión se repite cada hora en las noticias. A continuación, el informe policial por el cual Clos habla de la maceta desaparece y se guarda silencio hasta enero de 2007, cuando, bueno, pues nadie habla ya de la maceta, sino que se cambia totalmente la versión. De hecho, el guardia herido declaró en el juzgado de instrucción número 18 de Barcelona que en el lugar de los hechos había una maceta. El tema dichoso es central, ya que la acusación contra Rodrigo Lanza, condenado a 5 años de cárcel, Alex Cisternas y Daniel Pintos, condenados a 3 años y medio, es porque, bueno, pues de haber arrojado algo como una piedra o por el estilo. Sin embargo, claro, todo esto es para desmontar la realidad de que el guardia urbano había sido herido por el dichoso macetazo. Rodrigo y los otros dos detenidos denuncian que fueron torturados en la comisaría de Sants Montjuïc. Tanto les golpearon que el médico policial determinó que debían ser llevados a un hospital. Las torturas continuaron 2 días después. Tanto las torturas como el hecho de permanecer desaparecidos durante 15 horas después de su detención en manos de la policía ha sido denunciado por Amnistía Internacional en su informe sobre los Mossos y la Comisión de Defensa de las Personas del Colegio de Abogados de Barcelona. Del tema de denuncia por torturas, la jueza pasó olímpicamente. A los 3 jóvenes les enseñaron unas fotocopias en blanco y negro, con 20 fotos a tamaño carnet y con imágenes antiguas de los policías para que los identificasen. En el juicio, la jueza no permitió ningún testigo de la defensa, pese a que había gente que había estado en la calle o en los balcones y que podía testificar. Aparte de Amnistía Internacional y el Colegio de Abogados, la Asociación Memoria contra la Tortura presentó como acusación popular querellándose contra los autores de los malos tratos y torturas. La Asociación Justicia y Pau mostró su preocupación por todo el caso. La Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona pidió que se aclararan las responsabilidades y la información de la primera versión que se dio, la dichosa maceta. También asociaciones como Cristianos por la Abolición de la Tortura apoyó a los jóvenes y envió toda una serie de cartas a las autoridades de Barcelona denunciando los hechos como terribles torturas y actos de racismo por parte de la policía barcelonesa. Pese a todo, Rodrigo ya estuvo en la cárcel 2 años, también han estado otros 2 detenidos y ahora mismo pues quedan pendientes de cumplir 5 años de cárcel, bueno, de los cuales claro tendrá que cumplir 3, y la verdad en una situación que se nos antoja totalmente desproporcionada e injusta. Para denunciar este hecho, el próximo 18 de diciembre a las 9 de la noche hay una concentración en la Plaza de España aquí en Zaragoza. Y convierto el agua en vino. En ocasiones me tratan de usted cuando el micro afino. Hablo de amor en tiempos de guerra y me siento como un animal en extinción. Deja rienda suelta la imaginación. Y siguiendo con represión, esta vez al movimiento libertario. Al final, Amanda, una joven también acusada por ser una supuesta terrorista a la que se le pedían 132 años de cárcel, finalmente ha sido condenada a 4 años, teniendo en cuenta que ha cumplido ya prácticamente casi toda la condena, y su compañero condenado a 8 meses de cárcel. No nos explicamos estas condenas, ya que sí, al final las acusaciones no eran ciertas, pues digamos que han sido un poco condenas por justificar el tiempo que han estado en prisión. Os recordamos que el caso de Amanda también pues se englobó dentro de unas detenciones a militantes anarquistas que hubo a lo largo y ancho de todo el estado, y que pues en el caso de Amanda pues finalmente se ha solucionado con estos 4 años de cárcel, y nos imaginamos que le queda ya muy poco tiempo por cumplir si finalmente vuelve a entrar en prisión, ya que al menos 3 años ha estado presa. En fin, que un ejemplo más de condenas que en principio se piden un montón de condena y que finalmente acaban con unos años de cárcel para justificar el tiempo que han estado en prisión. Y ahora mi compañero os va a hablar de lo de una noticia relacionada con Amadeu Casellas. Sí, y es que anarquistas intentaron ocupar una iglesia en Bilbo en solidaridad con este preso anarquista. Sobre las 7 de la tarde del viernes 11 de diciembre, un grupo de 20 personas entraron en la céntrica iglesia bilbaína de San Nicolás con la intención de llevar a cabo un encierro y ayuno de 24 horas para denunciar la situación del preso anarquista Amadeu Casellas. Al mismo tiempo, otro grupo de personas se concentraban en las inmediaciones con una pancarta exigiendo la libertad de Amadeu. Durante la concentración se repartieron miles de octavillas explicando las razones del encierro y ayuno y la situación en la que se encuentra Amadeu, cuya última huelga de hambre duró 100 días. Además se colocaron varias pancartas por el centro de Bilbao. Después de mantener varias conversaciones con el párroco, así como con el obispo vía telefónica y con su subordinado enviado para la ocasión, estos, haciendo gala de su caridad y solidaridad cristiana, comunicaron a las que se encontraban en el interior de la iglesia que o abandonaban el lugar voluntariamente o darían parte a la policía. Sobre las 10:30 de la noche, la iglesia estaba rodeada por agentes de la policía municipal y de la Ertzaintza preparados para intervenir, así como secretas. Varios de ellos entraron en la misma amenazando a sus ocupantes con desalojarlos por la fuerza acusados de un delito de usurpación. Ante la situación provocada por el cura, el obispo y la policía, empeñados en prohibir un acto pacífico con el que se buscaba romper el silencio mediático y generalizado que envuelve la situación inhumana en la que mantienen a Amadeu, los compañeros que se encontraban dentro decidieron salir y continuar la acción en la calle. Ya en el exterior, junto con el resto de anarquistas y tras estar concentrados en la puerta de la iglesia, se salió en manifestación espontánea por el casco viejo de Bilbao, seguidos muy cerca por los antidisturbios y al grito de Amadeu Askatu abajo los muros de las prisiones. Y ahora os vamos a hablar del proceso Egunkaria, un periódico que fue cerrado, acusado de pertenecer, como siempre, al entorno de ETA, por el simple hecho de ser un periódico escrito en euskera. Por todo esto, el sábado 19 de diciembre a las 7 de la tarde, en la Plaza de España, aquí en Zaragoza, hay una concentración de apoyo organizada por la Plataforma Aragonesa de Apoyo a Guncaria, que está compuesta pues desde asociaciones vecinales a colectivos de todo tipo, sindicatos, consejos de fabla, etcétera, etcétera. El periódico Guncaria nació en el año 90 siendo el único diario público en lengua vasca. Su publicación se consiguió mediante aportaciones económicas de ciudadanos que se convirtieron en accionistas. El 20 de febrero del 2003 la Audiencia Nacional acuerda el cierre cautelar del periódico, cautelar que fue definitivo, ya que el juzgado ordenó la liquidación de los bienes, lo que supuso la muerte del periódico. Fueron detenidas 10 personas, 7 de ellas han sido procesadas, encontrándose en estos momentos en libertad provisional. Uno de los procesados permaneció 18 meses en la cárcel y 5 de los detenidos relataron haber sufrido torturas en los días de la detención. El 14 de diciembre del 2006 el Ministerio Fiscal estima solicitar el sobreseimiento provisional y se deja sin efecto el procedimiento y cuantas medidas cautelares personales y reales se hubiesen acordado en el procedimiento. Numerosos organismos internacionales, desde Amnistía Internacional a otro tipo de organizaciones de derechos humanos, denuncian este cierre, y grupos parlamentarios como el PNV, Esquerra Republicana, CiU, Izquierda Unida, e incluso la Xunta, elaboran una declaración pública en la que se denuncia la inexistencia concreta y suficientemente sólida para el mantenimiento del proceso abierto contra este diario y las personas detenidas, y expresaron su deseo de que se activase el procedimiento. Las asociaciones de la Asociación de Víctimas del Terrorismo y Dignidad y Justicia comparecen como acusación popular y mantienen la acusación, y la Audiencia Nacional señaló estos días para el inicio del juicio oral. Desde la Plataforma Aragonesa de Apoyo a Guncaria consideran que el cierre debe ser rechazado porque supone una negación de la libertad de expresión y un ataque a la pluralidad informativa, porque se trata de un ataque contra una lengua y una cultura en conjunto, así como el derecho de los vascos y vascas a desarrollar unos medios de comunicación en su propia lengua. También denuncian las torturas padecidas por alguno de los procesados, que incluso se ha hecho de ya seco el relator de los derechos humanos de Naciones Unidas. Por todo ello hacen un llamamiento para denunciar estos hechos y también mostrar la solidaridad con las personas que han sido juzgadas estos días. El primer día del juicio, varios de los detenidos que se sientan en el banquillo, el día 14 se sentaron en el banquillo, acusados de pertenencia a ETA, por lo que os decía, por dirigir un diario en euskera, y que se enfrentan a una petición de 70 años de cárcel. Relataron sus torturas y en la segunda sesión negaron toda pertenencia a ETA y cualquier relación con ellos, y que en ningún momento pues ETA tenía que ver con la creación del diario, ni la línea editorial, ni la financiación, ni nada de nada. Finalmente el juicio se ha pospuesto hasta el 12 de enero, y también decir que el próximo martes, el martes 15 de diciembre, también el de la delegación del gobierno en Madrid prohibió una manifestación en defensa de la libertad de expresión en apoyo a estas personas que han sido juzgadas, y que el juicio seguirá a partir del 12 de enero. En fin, que veremos a ver cómo finaliza este juicio, que también tiene mucho que ver con estrategia política, de hecho todo que ver y nada con que esta gente tuviese alguna relación con ETA o con su entorno, ya que no hay ni una sola prueba que lo pueda demostrar, o por ahora no se ha aportado ninguna prueba, excepto lo de que estaba escrito en euskera, que vaya tontería, ¿no? En fin, pues una más de la Audiencia Nacional, y ya a partir de enero os informaremos de cómo va el juicio y cuál es la sentencia. ¿De quién puede? Del Real Madrid. ¿Real Madrid? Himno. De las glorias deportivas que que campean por España. Me miro. A la Madrid. ¿Qué tenés? En Radio Topo no te enterarás de cómo va la liga. Defendiendo tu color. Sintonízanos. La lucha contra el fascismo. Y cambiamos ya de bloque en el acratador y concretamente nos vamos hasta antimilitarismo y con dos acciones que han tenido lugar en Bilbao. Por lo pronto una concentración contra Concha Velasco, contra la visita de la actriz Concha Velasco, bueno, no contra ella concretamente, pero sí contra sus actitudes. Durante la tarde del viernes, una quincena de personas se concentraron en las puertas del Teatro Arriaga para denunciar las declaraciones militaristas de esta actriz mientras representaba la obra teatral La vida por delante. Se repartió una hoja informativa de la que hemos extractado un par de párrafos. Concha Velasco, tu ejército se lleva la vida por delante, ejercitoric es, era el título de la hoja. Con esta movilización queremos denunciar el apoyo manifestado por la actriz Concha Velasco al ejército español y la presencia de las tropas españolas en la guerra de Afganistán mediante un anuncio televisivo difundido el pasado 12 de octubre, día de la Pascua Militar. Esta campaña publicitaria costó 1 millón de euros, por cierto. Su apoyo expreso a la presencia de las Fuerzas Armadas en la guerra de Afganistán es cuando menos criticable desde una mínima perspectiva solidaria y moralmente censurable. Hay que recordarle que, una vez derrumbada la mentira de la misión humanitaria, la mayoría de la población pide la retirada de las tropas. Según las encuestas del propio Real Instituto Elcano, 7 de cada 10 ciudadanos quieren retirar o disminuir las tropas y solo un 3% desea ampliarlas. Sin embargo, pues parece ser que el ejército, visto que tampoco cae demasiado bien, necesita el famoso test para publicitarse. Y también en Bilbo, una protesta con militantes desnudos para que los gastos militares se destinen a necesidades sociales. Bajo el lema "Así nos deja el gasto militar", se concentraron en las puertas de la comandancia militar que la Marina Española ocupa en Bilbao. El viernes varias personas se desnudaron y se agruparon detrás de una pancarta y aprovecharon para durante la concentración dar a conocer una serie de datos que también hemos extractado. En concreto, todo es alusivo al tema militar en la comunidad autónoma vasca, que contribuye con 1.500 millones de euros a defensa, con lo que cada persona residente allí contribuye al gasto militar con 725 euros, nos guste o no. Asimismo, esta propia comunidad autónoma vasca es una de las mayores exportadoras de material militar. En concreto, vende material militar al año por valor de 600 millones de euros. Hay 75 empresas, 32 de ellas en Vizcaya, 24 en Guipúzcoa y 19 en Álava. Este verano se decidió enviar 532 soldados más a la invasión de Afganistán. Entre enero y septiembre, el Estado español había invertido 364 millones de euros en la guerra de Afganistán, según cálculos del Ministerio de Defensa. Este cálculo hace que nos salga cada soldadito a 1.304 euros diarios, por lo menos. Según un estudio realizado por el Congreso norteamericano, las ventas de armas en el mundo alcanzaron el año pasado los 38.000 millones de euros y cada soldado norteamericano en Afganistán cuesta $1 millón al año, mientras, por ejemplo, en Estados Unidos 17 millones de familias sufrieron escasez alimentaria durante el 2008, según el informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Muy significativo, por lo visto, para matar siempre hay dinero, para alimentar a la gente no tanto. ¿De quién muere? La lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad, contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. Sintoniza Radio Topo. Y vamos con internacional y con la situación que está viviendo la activista saharaui Aminatou Haidar, que ya lleva 32 días en huelga de hambre, con un grave deterioro de su estado de salud, que además es bastante visible, sobre todo se refleja el deterioro de su salud en su rostro y en su cuerpo, con signos de un gran sufrimiento físico y personal. Para ayudar a Minetu en su lucha y en solidaridad con ella, ha habido varias acciones, como por ejemplo una concentración que hubo aquí en Zaragoza. También ha habido el sábado 6 de diciembre una concentración y marcha de apoyo en La Laguna, con el lema de marcha de luciérnagas, lo mismo que en Vigo, a la que acudieron cientos de personas solidarias con Aminetu, en Alicante, y en Sevilla también, además una joven activista pro-saharaui llamada Eva, se ha puesto en huelga de hambre de forma indefinida en solidaridad con Aminetu y hasta que consiga todos los aspectos de su lucha. También, como no, culpar al gobierno español, que es parte responsable de la situación en la que se encuentra Haidar, y lo mismo, pues denunciar todas las agresiones y malos tratos que el gobierno marroquí está infligiendo no solamente a esta luchadora, sino a muchos otros saharauis que están todavía en peor situación que ella, ya que están presos en cárceles marroquíes y de muchos de ellos ni siquiera sus familiares conocen el estado en el que se encuentran. Y recordaros que en Honduras todavía sigue la situación bastante irregular, que bueno, pues se ha buscado una especie de solución de consenso con la subida al poder de Porfirio Lobo, pero sobre todo no hay que olvidar que en estos países el ejército es un poder que sigue operando por su cuenta, el ejército y la policía, dado que, entre otras cosas, en estos países no desapareció en ningún momento los escuadrones de la muerte, por ejemplo. Como se está viendo en estos momentos, con allanamientos, detenciones ilegales, asesinatos y desapariciones, es lo que ha caracterizado las últimas semanas en Honduras, en lo que las diferentes organizaciones de derechos humanos han clasificado como una verdadera ofensiva para aplastar el trabajo y el fortalecimiento organizativo del Frente Nacional de Resistencia Popular en su intento de iniciar un camino hacia la conformación de una fuerza capaz de desplazar a los partidos tradicionales golpistas y apuntar la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente. Entre estas personas asesinadas está Walter Troches, defensor de los derechos humanos, especialmente de la comunidad lesbiana y gay, que le dispararon desde un coche en el centro de la capital del país, Tegucigalpa, después de que unos días antes había sido secuestrado brutalmente y golpeado y había logrado salvarse tirándose el vehículo conducido por hombres que le acusaban de ser parte integrante del Frente Nacional contra el golpe de Estado. El 6 de diciembre, cinco jóvenes, todos ellos miembros activos de la resistencia, fueron asesinados a sangre fría en la colonia Villanueva, también en la capital hondureña, mientras que un día antes hombres armados irrumpieron en las instalaciones del periódico Libertador, amenazando al personal del rotativo, que en estos últimos cinco meses ha trabajado arduamente para denunciar el golpe de Estado. En los días 4 y 5 de diciembre, un grupo de cinco personas con pasamontañas y vestidas con uniformes de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, los temidos de NIC, con fusiles y pistolas, que es el armamento oficial de la policía, detuvieron a Santos Corrales García y a cuatro personas más en la colonia Nueva Capital, en Tegucigalpa. Lo mismo también ha pasado con Ada Marina Castillo, también miembro de la resistencia. Estamos ante una verdadera estrategia del terror, y para el director de la Comisión de los Derechos Humanos en Honduras, esto tiene que ser parte de una reunión, o la parte más importante de una reunión que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pretende organizar en Honduras. Veremos a ver si se puede llevar a cabo. También todos estos hechos han sido denunciados ante los órganos de derechos humanos de la ONU y de la Corte Penal Internacional para que comience un juicio en contra de los responsables de estos crímenes. Pese a que estos organismos internacionales en teoría siguen de cerca los casos en Honduras, pues la verdad es que las desapariciones y asesinatos están siendo, por desgracia, cada día más numerosos. Ahora además que el caso de Honduras parece que ya no tiene tanta repercusión mediática como los primeros días. Otro ejemplo de agresiones que están sufriendo los miembros de la resistencia hondureña a manos de la policía es el ejemplo que os he puesto antes del secuestro de Santos Corrales. Pues finalmente su cuerpo apareció encontrado decapitado a 50 kilómetros de la capital. La cabeza todavía no ha aparecido. Este, como os comentaba antes, era un miembro del Frente de la Resistencia contra el Golpe de Estados y que estaba muy relacionado con también organizaciones de derechos humanos. También se ha afirmado que el fallecido fue torturado para sacarle información acerca de la ubicación de Ada Marina Castillo y que junto con Corrales fueron arrestados otros miembros que también fueron llevados atados de pies y manos a la salida norte de la capital y les ordenaron abandonar el barrio donde viven por órdenes del gobierno. En fin, que la situación para las personas que defienden los mínimos derechos humanos en Honduras está cada vez más complicada, ya que corren un serio peligro de muerte. Vamos a hablar un poco sobre, bueno, muy poco, sobre lo de la cumbre del clima. La policía ha reprimido con vigor y sin cortarse un pelo cualquier intento de concentración o de manifestación, con un saldo de más de 1.500 detenciones. La mayor parte de estas personas han sido puestas en libertad sin cargos y la mayoría de ellas serán con carácter preventivo, con esa ley que se inventaron para detener a una persona al menos 12 horas. Además, durante la madrugada del día 15, otras 212 personas fueron detenidas en los disturbios registrados en el famoso barrio de Cristianía, que son unas antiguas instalaciones militares ocupadas desde hace 40 años por una comunidad que se autogestiona su modo de vida. Y durante la tarde empujaron a los manifestantes en lugar de detenerlos. Después, por la noche, estas personas fueron detenidas tras irrumpir la policía en el interior del barrio. En fin, que mucha represión en Dinamarca. Y finalizamos con una orden de arresto que una corte de Gran Bretaña había emitido contra la exministra de Exteriores, Livni, advirtiendo que la medida tomada por un tribunal de Londres amenaza las relaciones entre los dos países. Finalmente esta orden fue retirada, aunque también decir que esta elementa finalmente no viajó a Londres. Parece ser que esto sí que estas órdenes de detención les fastidia de sobremanera y estaría bien que otros países, otros jueces de otros países siguieran el ejemplo de esta Corte Penal de Gran Bretaña y emitiera órdenes de detención por delitos contra la humanidad contra las personas relacionadas con la masacre de Gaza, de la última masacre de Gaza. Esta además fue bastante, una defensora absoluta y además fue una de las líderes israelíes que más defendió los ataques militares que acabaron con la vida de cientos y cientos de ciudadanos palestinos civiles. Y esto ha sido El Acratador. Bueno, quizás la semana que viene hagamos alguna cosilla grabada, pues para que por supuesto sea grabada porque coincide con el día de Nochebuena, ande. Y nada, y que no os creáis nada de la Navidad, que consumáis lo menos posible en estas fechas y que bueno, que el planeta saldrá ganando, vuestro bolsillo también y vuestra salud a lo mejor también. Y para finalizar os podría recordar alguna de las citas más importantes de este fin de semana, como por ejemplo el 18 de diciembre, concentración absolución de detenidos del 4S a las 9 de la Plaza de España. También la charla de la Semana Trágica de Barcelona, llevada a cabo por la doctora de Historia Contemporánea Dolors Martín. Todo esto será en la Asociación de Vecinos de Venecia Granada 43. También hay unas películas el sábado 19, películas de la Fundación Anselmo Lorenzo sobre la Guerra Civil. Y también el domingo 20 es el 12 aniversario de la República Independiente de Torrero a las 12 de la mañana en la Plaza de las Canteras. Recordaos también a las 8 la proyección del documental Panamá, la otra verdad de Bárbara Tren el sábado 19 a partir de las 8 en la vía. Y el concierto de la Enrestida que será en la nave de la travesía del Vado, con EINA, el nuevo proyecto Inadaptar, los drafts, magnetofones, los olvidados de la morgue, etcétera, etcétera. En fin, que tenéis un montón de actividades para este fin de semana, que desde luego no os vais a poder aburrir si vais a todos los sitios o a uno de ellos, porque de hecho algunos coinciden en el tiempo. Y nos despedimos, no sé si hasta el año que viene o nunca se sabe, con un pletórico Salud y Anarquía. Festival de Encontrango Tazaga. En el Tira 09. Sábado 19 de aviento. 20 horas, no primera travesía al Óvalo. EINA. Nuevo proyecto Inadaptar. Los Drafts. Rock Paul de Leo Matarraña. Magnetofón. Escarregue. Los Olvidados de la Morgue. Cutrepunk Baturro. Y DJ. Dimpuerdo Concierto. Pre, 7 euros y 9 euros en taquilla. A la venta en ZSA a Enrestida. Potoca, Urban Gel y Posturas. Organiza a Enrestida. Refirman Bloque Independentista de Cuchas y Coordinadora Antifascista de Zaragoza. Más información en enrestida09.wordpress.com. Parece